Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Bienvenidas, bienvenidos sean todas y todos a una nueva emisión de Cultura al Día. Agradecemos su fiel sintonía a esta hora. Como es acostumbrado, inicia el noticiero Cultura al Día. Hoy celebramos el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Digna celebración. Bien, con este comentario nosotros comenzamos una nueva emisión de Cultura al Día, agradeciendo como siempre el esfuerzo que se realiza desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura para traerles toda la programación de esta estación, en especial de su noticiero Cultura al Día. En el control técnico, el señor Luis Arloyo, y les narra Kenny Castillo. De inmediato, los titulares. Cultura al Día. Presidente Maduro agradeció a la Orquesta Sinfónica Juvenil de Caracas por ofrecer buena música a los reyes de los Países Bajos. Reforma de ley ampliará protección de la mujer ante la violencia de género. Venezuela inaugura vigésima reunión especializada en agricultura familiar del Mercosur. Cultura. Restaurante El Solar del Teatro abre sus puertas en el casco histórico de Caracas. Aprobación de Ley de Protección Social Integral al Artista y Cultor Nacional no la para nadie. Comienza Micromisión Cultura Corazón Adentro en sector Los Mangos en Caracas. Feria Musical Venezuela Disco Patria Sonora 2013 cerró con buena cosecha su segunda edición. Ministro Fidel Barbarito destacó actividades en el marco del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Teatro Bolívar será reinaugurado en el primer trimestre del 2014. Programa La Parranda va a la escuela fortalece tradiciones navideñas. Y en nuestra sección de entrevista estaremos conversando con Marilanda Sánchez, presidenta de la Fundación Internacional de Ayudas Humanitarias, FIAT. Cultura al Día. La Orquesta Sinfónica Juvenil de Caracas deleitó a los reyes de los Países Bajos, Guillermo Alejandro von Orange-Nassau y Máxima Sorreguiet Cerruti, quienes cerraron una visita oficial este sábado en el Palacio de Miraflores, donde fueron recibidos por el presidente Nicolás Maduro. El extraordinario concierto que ofrecieron los jóvenes músicos dirigidos por el maestro Diego Mateus fue agradecido por el jefe de Estado venezolano, quien le dio las gracias por haber traído tanto amor, hecho música en honor a los invitados, a la vez que agradeció su visita a las buenas relaciones bilaterales existentes. Un buen día ya acercándose las Navidades, recibimos esta visita, la cual valoramos altamente y agradecemos para poder reactivar los distintos mecanismos de cooperación, de amistad, para seguir construyendo relaciones de buenos amigos, de países que entre nosotros sabemos entendernos y encontrar caminos para la cooperación. El maestro José Antonio Abreu, fundador de la Orquesta Nacional Juvenil de Venezuela y el Sistema Nacional de Orquestas Sinfónicas Juveniles, Infantiles y Preinfantiles de Venezuela, tuvo el reconocimiento del rey Guillermo Alejandro von Orange-Nassau. El propósito de la reforma a la Ley Orgánica sobre los Derechos de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es ampliar las garantías de protección y respeto a las mujeres como seres humanos y ciudadanas. No pretende oponerse a los hombres. Así lo explicó este lunes la diputada Zulay Martínez, presidenta de la Subcomisión de la Mujer, Equidad e Igualdad de Género de la Asamblea Nacional. Esta no es una ley para ir en contra de los hombres, como se ha querido satanizar. Es una ley contra la violencia de género, sostuvo Martínez, en entrevista al programa Toda Venezuela que transmite Venezolana de Televisión. Primero que nada, yo quiero decirle a Venezuela y sobre todo a los compañeros hombres que esta no es una ley en contra del hombre, esta es una ley en contra de la violencia. Se ha tratado de satanizar la ley, se ha tratado de invisibilizarla y realmente no es así. Es una ley en contra de la violencia, es una ley que está dentro del marco del proceso revolucionario de transformación, de ir dándole progresivamente los derechos que a nosotras las mujeres se nos habían negado históricamente, culturalmente, por el hecho patriarcal, en donde la dominación de supuestamente alguien superior, que es el hombre, sobre la mujer, y ha generado un tipo de situaciones que desde el punto de vista de la familia realmente no, nosotros no podemos permitir y debemos buscar alternativas. Actualmente se lleva a cabo en el país una consulta pública para aprobar la inclusión tipificada del feminicidio y la inducción al suicidio como delitos, propuesta hecha recientemente por la Fiscal General de la República, Luis Ortega Díaz. Por otra parte, Alejandra Tarazón, ministra del Poder Popular para la Mujer e Igualdad de Género, informó sobre el gran concierto el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer a cargo de las conocidas agrupaciones venezolanas Surconsciente, Servando y Florentino, Roque Valero y Jani Caguán. La invitación es para que esta tarde en la Plaza Diego Ibarra vayan a compartir y a sumarse a esta lucha a las 6 de la tarde. Son las 12, 8 minutos. Venezuela será sede de la vigésima reunión especializada en agricultura familiar del Mercosur, lo cual se efectuará del 25 al 28 de noviembre en las instalaciones del Hotel Alba Caracas. En la actividad participarán más de 120 delegados del Mercosur, del Mercado Común del Sur, Mercosur, Argentina, Brasil, Venezuela y Uruguay. Así lo informó Brut Linares, presidente de la Fundación de Capacitación e Innovación para Apoyar la Revolución Agraria, SIARA. Va a enriquecernos significativamente. Pongo, por ejemplo, el tema de la agricultura urbana, que es una de las, es la reunión que se va a llevar a cabo esta semana aquí en Caracas, ¿no? Hoy por hoy se nos abre la oportunidad de conocer de primera mano cuáles son las políticas que estos países, a lo interno de sus propias sociedades, han llevado a cabo para poder mejorar la eficiencia y los controles que les permita al agricultor familiar, al pequeño productor campesino, poder vender directamente al Estado sin pasar por tantos intermediarios y poner sus alimentos a disposición de la población a un precio mucho más accesible, ¿no? Nos da la oportunidad en esta semana de compartir aquí en Caracas con movimientos sociales, con políticos y cargos públicos, que son los que evalúan esas políticas. Y aunque cada país presenta una característica diferente, hay unos puntos en común que son los que nos van a permitir, primero, conocer, dar a conocer nuestra experiencia y, segundo, tomar decisiones que nos permitan mejorar la eficiencia de nuestro país. Linares indicó que la agenda de trabajo planteada con la realización de seminarios y reuniones de los grupos temáticos vinculados a las tres áreas, equidad de género, registros de agricultura familiar, juvenil rural, cambio climático y gestión de riesgos, además de acceso a la tierra y facilitación del comercio. Cultura. El alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, en compañía de la jefa de gobierno del Distrito Capital, Jacqueline Farías, y el candidato a la Alcaldía Metropolitana, Ernesto Villegas, inauguraron este viernes el restaurante El Solar del Teatro, ubicado al lado del teatro principal en el centro de la ciudad. El ensamble de la parranda de la Banda Marcial de Caracas amenizó la inauguración con su música típica. Durante la actividad, Jorge Rodríguez realizó un brindis junto a Trina Mijares, encargada del local, oficializando así la apertura del establecimiento. Va a ser un espacio donde se van a encontrar saberes y sabores, donde queremos que a través de la cocina se generen otras cosas, se genere la fotografía, la danza, la música y todas esas formas culturales que tenemos nosotros acá. Queremos que a raíz de esta cocina nuestra, esta cocina caraqueña, esta cocina venezolana, se exalte todo esto. Yo de verdad que estoy muy, muy, muy feliz, así como todo el equipo que trabaja acá, de estar en este hermosísimo sitio. Gracias de verdad a la jefa de gobierno por esta oportunidad que nos da y al alcalde de Caracas. El restaurante El Solar del Teatro ofrece bocados salados, dulces, ensaladas, platos principales, bebidas, sopas y cremas en horario de 11 de la mañana a 10 de la noche. Son las 12, 11 minutos. El proyecto de ley de protección social integral al artista y cultor nacional es una iniciativa popular que pretende otorgar beneficios a los trabajadores y trabajadoras de distintos colectivos culturales. El diputado Carlos Sierra, integrante de la Comisión Permanente de Desarrollo Social, nos comenta acerca de esta iniciativa. Luego de estar en consulta pública, luego de aprobar en primera discusión la ley de protección social integral al artista y cultor nacional, hoy nos reunimos con el vicepresidente de Venevisión, Eduardo Salinas. También invitamos a otros medios de comunicación y otras empresas como Sonic Show, Evenpro. Lamentablemente no asistieron a la reunión, pero sí vino Venevisión, que es una de las empresas de comunicación más grandes en Venezuela. Y bueno, estuvimos revisando la ley de protección social integral al artista y cultor nacional. El equipo jurídico de ellos va a revisarlo, hacer algunos aportes, pero están de acuerdo con que hay que fortalecer al talento venezolano, al artista y cultor nacional, y eso nos llena de mucha satisfacción. Nosotros, Dios mediante, esta ley estaría siendo aprobada en este año, luego de una reunión que vamos a sostener con el ministro de Cultura, Fidel Barbarito, y bueno, los diputados de la Comisión Mixta, seguimos trabajando y difundiendo esta ley a través del correo electrónico artistasycultores@gmail.com. Pueden seguir haciendo sus aportes, próximamente la tendremos aprobada en Venezuela. El parlamentario nacional destacó que esta ley pretende ofrecer derechos y garantías sociales a los artistas, quienes hasta ahora han sido vulnerables frente a las grandes corporaciones. Por esa razón, resaltó la creación del Fondo Nacional para la Protección Social de los Artistas. Este sábado fue lanzada la micromisión Cultura Corazón Adentro en Caracas, justo en la cancha deportiva del sector Los Mangos de El Cementerio, con el propósito de seguir fortaleciendo la integración y participación activa del pueblo en el ámbito cultural. La actividad estuvo dirigida por el ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, quien indicó que existe una gran voluntad para que el pueblo organizado pueda contribuir con sus conocimientos a llevar alegría a los niños, niñas y jóvenes del los sectores más humildes, brindándoles igualdad de condiciones. Y en el marco de lo que el presidente Nicolás Maduro nos ha convocado a asumir como una línea estratégica, que es la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, nosotros estamos avanzando en esa avanzada cultural, en el marco de la revolución cultural y comunicacional, lanzando las micromisiones Cultura Corazón Adentro, que son espacios focalizados dentro de las comunidades donde nosotros todavía no hemos llegado con la misión cultura, estimulando el voluntariado de los líderes y las lideresas comunitarias, voceros y voceras de los comités de cultura de los consejos comunales, allí trabajando con ellos, dándole todas las herramientas de estructura, todas las herramientas de gestión del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en un esfuerzo, digamos, yo creo que más vital aún con esa tarea de construcción de la cultura comunal, de la construcción del espíritu de la comuna, ¿no? Darle a las voceras y a los voceros de los consejos comunales la fortaleza de articulación directa con el Ministerio de la Cultura a través de la misión Cultura en este programa que son las micromisiones. La misión Cultura es el órgano rector de este nuevo programa que se estará nutriendo con el apoyo de un significativo número de voluntarios, quienes se sumarán con la orientación de enaltecer en cada una de las comunidades del país las diferentes manifestaciones culturales de Venezuela. Son las 12:15 minutos. Con una buena cosecha cerró ayer el Teatro Teresa Carreño la Feria Venezuela Disco Patria Sonora 2013, en la que más de 50 manifestaciones de arte musical tomaron estos espacios para ofrecer entretenimiento y deleitar al público asistente. La mayor fiesta musical del país comenzó con un gran concierto en homenaje al líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez Frías, y se vendieron más de 9.000 discos, aunque para el titular de la cultura, Fidel Barbarito, más allá de ser una venta de discos, fue un espacio para la visualización del talento musical venezolano. Espacio para encontrarnos realmente, para vernos, para saber qué estamos haciendo y para inventar otras cosas nuevas. El año que viene tiene que ser aún más participativo. La convocatoria a participar en el diseño de Venezuela Disco tiene que ser antes, tiene que ser ya en enero comenzando. Tenemos que tener más espacio para los movimientos, tenemos que también replantearnos muchas cosas dentro del propio Centro Nacional del Disco. Entre los más de 20 están que estuvieron en el Centro Cultural participaron instituciones como CanTV Amazonia Films, la Fundación para la Cultura y las Artes, además del Centro Nacional del Disco, que este año ofreció a las y los venezolanos una colección de 12 títulos del cantor del pueblo, Ali Primera. En horas de la mañana de este lunes, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, en su acostumbrado programa La Bodega Cultural, transmitido por esta señal todos los lunes de 7 a 8 de la mañana, manifestó el apoyo del ente que dirige en el marco de la celebración del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. El titular de la cultura aprovechó además para dar a conocer a los radioescuchas la agenda cultural del ministerio que tiene preparada para esta semana y así conmemorar esta fecha. Está conmemorándose el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer y este ministerio tiene organizado una serie de actividades. Por ejemplo, hoy a las 10 de la mañana en la Biblioteca Nacional se inaugura la muestra fotográfica y biográfica Heroínas de la Independencia, Mujeres Maltratadas. El miércoles 27, entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde en el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, CELARC, allí en Altamira, se estarán desarrollando las jornadas de reflexión para la acción contra la violencia hacia las mujeres en Venezuela. El jueves 28 continúan estas actividades en conmemoración del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer con una actividad que se va a realizar en la Casa de las Primeras Letras, Simón Rodríguez, articulada con la editorial del Ministerio de la Cultura, El Perro y la Rana, donde se estará realizando un conversatorio sobre el libro Sexo, Poder y Género. Y aquí tenemos que decir que es contra la mujer, que es la violencia contra las niñas, contra los niños, la violencia contra el ser humano, contra la naturaleza. En revolución nosotros reivindicamos el amor, en revolución nosotros reivindicamos a la gente de paz. El titular de la cultura destacó el importante papel que ha jugado el pueblo venezolano contra la guerra económica que mantenía la derecha venezolana e invitó a los venezolanos y venezolanas a denunciar cualquier irregularidad ante los entes competentes para así juntos tener una buena Navidad. Son las 12:19 minutos. Regionales. La jefa de gobierno del Distrito Capital, Jacqueline Farías, en compañía del alcalde de Caracas y el candidato al PSUV a la alcaldía metropolitana, Ernesto Villegas, este viernes en horas de la noche realizaron una inspección en las instalaciones del Teatro Bolívar, antiguo Cine Rialto, que será inaugurado en el primer trimestre del año 2014. Jacqueline Farías durante la inspección destacó que entre las últimas instrucciones que indicó el comandante supremo Hugo Chávez estuvo la transformación del Cine Rialto en el mejor teatro de Caracas. Toda Ciudad Caracas nació aquí en la parte piso 1 y 2 del Cine Rialto. Y por supuesto nuestro alcalde, que junto a él hemos diseñado el mejor teatro para la ciudad, porque se llama Teatro Bolívar, tiene que ser el mejor. Así que tendrá toda la máxima tecnología dentro de la sala, una sala para 676 butacas. Esta restauración afuera y construcción adentro ha permitido también recuperar una sala de del teatro. Por su parte, el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, destacó que gracias a la revolución se ha logrado la recuperación de Caracas. Cuando uno ve lo que ha significado la recuperación de la ciudad de Caracas, lo que ha significado la recuperación de las 24 cuadras fundacionales, la recuperación de los teatros, cuando llegamos a la alcaldía de Caracas y ya aquí al gobierno, al Distrito Capital, solamente contábamos con 2.300 asientos de teatro. El resto de los teatros estaba en un estado muy lamentable y algunos estaban completamente destruidos. ¿Cómo no vamos a querer a Caracas si Caracas está mostrando ahora esta nueva cara? Está mostrando una cara donde los ciudadanos se puedan encontrar. Jorge Rodríguez sostuvo que para este jueves 28 de noviembre se realizará un festival gastronómico en el centro de la ciudad capital y destacó que van a abrir la oferta gastronómica donde los espacios serán recuperados para no dejarlos inertes ni vacíos. Los niños, niñas y adolescentes reciben con alegría la música navideña en sus instituciones educativas gracias a las iniciativas que promueve el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales. Con el programa La Parranda va a la escuela, se brinda alegría a las y los jóvenes estudiantes a la vez que se fortalecen las tradiciones del país a favor de la transformación y construcción de una nueva sociedad. Por tal motivo, se tiene planificada una nutrida programación decembrina que comenzó el pasado viernes, 1 de noviembre, y culminará el próximo 13 de diciembre en diversas escuelas de los estados Miranda, Vargas y Distrito Capital. Bien, para mayor información de estos eventos pueden visitar el siguiente portal web que es www.iam.gov.ve. Son las 12:22 minutos. Entrevista. Bien, usuarios y usuarias, estamos nosotros precisamente dándole la bienvenida a nuestra invitada de hoy que está acá en cabina. Vienen exaltadas, aceleradas, pero están aquí, puntuales, más puntuales no han podido ser. Vamos a hablar con Marilanda Sánchez, presidenta de la Fundación Internacional de Ayudas Humanitarias, FIA, y la tenemos acá para que ella nos diga más acerca de esta fundación, sobre cuál es su misión, con quiénes trabajan, con cuáles instituciones también interactúan y todo esto. Marilanda, bienvenida. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo te vas? Un poco cansada por el ajetreo, sí, ¿no? Sí, un poco cansada, un poco engripada, pero nada, para adelante que para allá, como dice el dicho. Para allá es que vamos. Sí, señor. ¿Cómo te va? Cuéntanos, ¿cuánto tiempo tiene la fundación de creada y dónde está ubicada? Mira, la fundación nace en el 2005, se funda legalmente en la ciudad de Maracay. Uh-huh. La fundación empieza a hacer su trabajo desde el 2000. Recorriendo un poquito lo que es el latino emigrante, tanto como en Estados Unidos, que tenemos la mentalidad que es lo máximo, y me invoco a Estados uh-huh. Unidos con la comunidad latina. Sí. Bueno, con la comunidad latina, de ver los principios, los valores, y yo me imaginaba que era mucho más profundo, y yo entiendo que lo más fuerte de nuestro pueblo son nuestra bandera. Y en nuestro pueblo tenemos capacidad de hacer cosas maravillosas sin tener que emigrar y pasar a veces penas tan profundas como ver que los hijos en vez de tener un frente tienen un para atrás. Y bueno, he recorrido mucho. Desde el 2000 hasta ahorita hemos estado, la fundé en la Comunidad Europea, en Estados Unidos con un grupo de amigos cubanos que son los que hacen los bailó, que son como los estatutos. Uh-huh. Lo mandan a los federales y le dieron un punto positivo por el manual que ya tenía. En el 2006 me dice Manuel Jiménez y Leonel Fernández Reina, gran amigo de nuestro presidente fallecido, presidente de República Dominicana, y en ese tiempo era el presidente, uh-huh. y le digo en el 2000, presidente, ¿no le gustaría relanzarse de nuevo? Y dice, no, quiero estudiar, que necesita Latinoamérica para salir de la crisis. Digo, si me permite, se lo desgloso. ¿Cuál era este presidente? Que aquí no lo conocí. Leonel Fernández Reina, de República Dominicana, uh-huh. muy amigo del gobierno desde que empezó, y muy amigo de nuestro presidente ya fallecido. Y me dice, compañera, quiero estudiar. Digo, no, usted tiene que... Lo que pasa es que su mandato fue muy rápido, de 4 años creo que en Santo Domingo, ¿no? Sí. Y necesita más, un presidente necesita más tiempo para subsanar y arreglar un poco lo que es el sistema del país. Y fue cuando yo, si me elijo de nuevo, le invitaré a mi gobierno. De hecho, me invitó y le hicimos campaña en Estados Unidos, que es donde más nacen las campañas de los presidentes de República Dominicana. Sí, porque Nueva York tiene una colonia muy grande, dominicano. Muy grande, sí. Se llaman Dominican York, dicen ellos. Dominican York. En cambio, yo cuando salgo de mi pequeña Venezuela, para mí es lo máximo. He tenido oportunidad de recorrer mucho país. Qué bueno. Y cuando llego a mi Venezuela, es lo máximo. Y empezamos en República Dominicana, hicimos mi bandera internacional. Quería reunir de cada parte del mundo una chica de 18 a 29 años que viniera a representar su país con su bandera. Uh-huh. Y lo hicimos para la Casa Rosada, que donde se albergan niños con enfermedades terminales, niños abandonados, que no tienen a nadie, que no duran sino hasta los 12 años por la falta de recursos. Yeah. Y eso lo organizamos en un mes. A Venezuela llegaron 22 chicas uh-huh. en 2 meses. y nos fuimos a República Dominicana, contamos con nuestra gente de Yutirla, con los diseñadores de este país, que son una maravilla, nuestros diseñadores que nos apoyaron, y llegó el container, y me paré, cuando todo se puso difícil, me paré en la puerta del Hotel Jarabe y dije, a Venezuela nadie le cierra la puerta en este mundo, nosotros a todo el mundo lo arropamos con nuestra sábana. Sí. Se hizo el evento y se le dieron los donativos a los niños con enfermedades terminales en la Casa Rosada, y la monja nos felicitó y nos dijo... ¿Dónde queda la Casa Rosada? Queda en República Dominicana, uh-huh. Y es cuando nace el afán de hacer... ¿Y en qué parte? ¿En Santo Domingo? En Santo Domingo. Ah, y empezamos la jornada, y aquí en Venezuela pues no tenemos una sede grande como tal, pero mi casa fue la sede, la oficina y todo, y mis cuatro muchachos ya son grandes. Mamá, ¿tú estás loca? ¿En dónde? Sí. ¿En Maracay? No, yo vivo aquí en Caracas. Ah, ya empezaste en un principio en Maracay. Sí, por eso fue que fundamos allí, porque tenía un grupo de amigos, abogados, me dicen, no, yo te la preparo aquí. Me acuerdo que una mañana me paré, ¿dónde vas? Voy a Maracay. Y cuando regresé ya mi fundación ya estaba fundada, y en Venezuela, pues como la mina de Baruta, la bombilla de Petare, la gente, tú estás loca, ¿cómo te vas a meter para allá? Quitándole a uno un poquito, digo, yo voy a hacer un día feliz aquí. Llegaron con el camión, con los juguetes, los colchones, los refrigerios, y gozaba en un mundo con aquellos niños, viéndoles la sonrisa. Qué bueno. Y los recuerdos que quedan tan bellos, que bueno, son sí, imborrables. Marilanda, cuéntanos, la fundación tiene un sitio web para que la gente te contacte, para que la gente se ponga de acuerdo contigo si necesita algo, si pueden hacer eventos juntos y todo este sí. tipo de cosas. Bueno, mira, bienvenido todo el que esté dispuesto a trabajar con humildad y con cariño y con el corazón, porque hoy en día vivimos una humanidad muy fuerte, sí. y lo más importante es que la vida hoy y hacer sonreír a aquel que tiene tristeza en el alma. Y la fundación tiene mi bandera internacional, tiene señora bandera Venezuela, no son mis, son señora bandera Venezuela, claro. Son señoras que presentan proyectos de vida de los niños más necesitados en nuestro país, en el mundo. Vale. Y tiene la página de la fundación, fundaciondeayudahumanitaria.com. Fundaciondeayudahumanitaria.com. Sí. Okay. Y tienen en las redes sociales también... No, sí, no. Tenemos Twitter, tenemos Facebook, todo. Se meten por Fundación de Ayuda Humanitaria Internacional. Sí, exacto. Sí. Colocan en los buscadores y ahí salen sí, en todas sale las redes. Todo. Perfecto. Lo que hemos hecho de trabajo aquí en Venezuela, en fuera de Venezuela. ¿Cuáles son? Todavía nos queda un minutico. Okay. ¿Qué próximas actividades tienen para que las vayas promocionando? Bueno, tenemos el 27 de este mes. El miércoles 27 en la Casa del Artista. Te sonreíste, eso te gusta. Tenemos Señora Bandera Venezuela. Ajá. Tenemos 12 participantes, porque esto se hizo en muy poco tiempo. Pero lo que hemos hecho es maravilloso. Hemos visitado los hospitales. ¿Y qué necesitan esas señoras para participar? ¿Quizás alguna señora por aquí? Necesitan de 30 años hasta 55, hasta 60. Ahí está, que estén dispuestas a dar el todo por el todo, y darse un regalo de vida a ella, y a dar un proyecto de los niños más necesitados, de la banda que ellos representan, de nuestro pueblo venezolano. Claro, pero no solamente ser reina, ni ser la señora, sino trabajar. ¿No? No, tienen que trabajar, y las que queden van a trabajar todo el año en la barriada, en los hospitales, hacer eventos, organizar fuera y dentro del país. Qué bueno, vale. Mira, les deseamos muchísimo éxito y agradecemos que se hayan venido hasta acá con el corre-corre y toda la cosa, pero de verdad que valió la pena. Y bueno, por supuesto que Cultura al Día está muy pendiente y está a la disposición, a la orden, para toda la información que necesiten. Gracias. Difundir. Muchísimas gracias, usuarios y usuarias. Hablamos con Marilanda Sánchez, presidenta de la Fundación Internacional de Ayuda Humanitaria, FIAT, termina en H. Con esto nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día, agradeciendo como siempre el esfuerzo del Ministerio del Poder Popular para la Cultura por hacer posible toda la programación de esta estación, en especial de su noticiero. En la redacción y producción, Sinamay González, Guzmán Manzano, Justin Freire, Orlando Aguilar y Karen Arencibio. En el control técnico, el impecable Luis Yerloyo, y les narró Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes y feliz comienzo de semana.